Rápidamente, amados hermanos, vamos a abrir la Biblia en Salmos capítulo 46. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a la palabra en el Salmo 46. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mal. Padre de la gloria, en este momento, Señor, Dios mío, venga ante tu presencia una vez más dándote gracias, Padre, por este privilegio que usted me ha concedido, Dios mío, de predicar tu santa palabra, Dios mío. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo, Dios mío, me use de una manera especial y que a través de esta palabra, Dios mío, Señor, Padre, se rompan las cadenas. Haya liberación, Padre Celestial, en este lugar, Dios mío, Señor. Que tú, Señor, redarguya, Padre, a cada uno de los hermanos que están presentes, los que están pasando por momentos, Señor, de turbulencia, por aflicción, Dios mío, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo todo espíritu de aflicción, Padre Celestial, toda turbulencia, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, la reprendo, Padre Celestial, y declaro a mis hermanos, Señor, sanos y libres, por el poder de tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, vaya y dele la mano a su hermano y usted le va a decir, pase lo que pase, yo voy para adelante. Gloria a Dios. Pase lo que pase, yo voy para adelante. Mi alma alaba a Jehová. Pase lo que pase, yo voy para adelante. Mi alma alaba a Jehová. Aunque se levanten los vientos, yo voy para adelante. Aunque se levante Satanás, yo voy para adelante. Mi alma alaba a Jehová, porque conmigo está, aleluya, el león de la tribu de Judá. Porque conmigo está el Nazareno. Conmigo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pase lo que pase, yo voy para adelante. Este es el tema que se ha de predicar. Mi alma alaba a Jehová en esta preciosa noche. Pase lo que pase, yo voy pa'lante. Mi alma alaba a Jehová. Amén. Hermano, se puede sentar, pero no se siente encima de la alabanza. Oh, gloria a Dios. Amados hermanos, la introducción. Todos los que comienzan una carrera en un maratón, no todos la terminan. Solamente la terminan los que se proponen terminarla. Yo quiero decirte que estos caminos que nosotros hemos comenzado no son caminos de para de sufrir. Gloria a Dios, ya que el mismo Jesús dijo en los evangelios que en estos caminos vamos a tener aflicción. En estos caminos, gloria a Dios, aleluya, se van a levantar los vientos. Aleluya. Yo no sé, gloria a Dios, aleluya, cuál es tu problema. Pero yo sé que en este lugar hay hermanos que están pasando por diferentes dificultades. Se han levantado los vientos en contra de ellos, se ha levantado el diablo y los demonios en contra de ellos. Pero yo quiero que tú le digas al diablo que pase lo que pase, yo voy para adelante porque conmigo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pase lo que pase, tú vas para adelante en el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jehová. Estuve mirando en una ocasión, en un documentario, un maratón, una carrera, gloria a Dios, un maratón son carreras de distancia, y en esa carrera, gloria a Dios, un hombre que cogió calambre en la pierna, pero aquel hombre, a pesar del calambre que no podía coger, aquel hombre mientras iba cogiendo, le ponían el micrófono y él decía, aunque tenga calambre, yo voy a llegar a la meta, mi alma alaba a Jehová, y eso es lo que todo cristiano, mi alma alaba a Jehová, que se ha comenzado a coger esta carrera, esta batalla, no le coja miedo a la tempestad, no le coja miedo que se haya levantado, aleluya, la aflicción, la tribulación, pase lo que pase, tú vas para adelante, mi alma alaba a Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es así, gloria a Dios. El apóstol Pablo, mi alma alaba a Jehová, dice en Romanos 8:35, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Esa es una pregunta que el apóstol Pablo, gloria a Dios, aleluya, te hace a ti y me hace a mí, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Te va a separar del amor de Cristo la tribulación? ¿Te va a separar la angustia? ¿O te va a separar la persecución? ¿Te va a separar el hambre? ¿Te va a separar la desnudez? ¿Te va a separar el peligro o la espada? Mi alma alaba a Jehová, nada. Porque tú vas para adelante en el nombre de Jesús, pase lo que pase. Mi alma alaba a Jehová. Mi alma alaba a Jehová. Quiere decir que nada, mi alma alaba a Jehová, que se levanten contra ti, aleluya, no puede, mi alma alaba a Jehová, contrarrestar contigo, porque contigo está el león de la tribu de Judá, porque contigo está el Espíritu Santo, aleluya, que es el que te va a ayudar a llegar a la meta. Pase lo que pase, tú vas para adelante. Mi alma alaba a Jehová. Y déjame decirte que vamos para adelante, aleluya, mientras tengamos, aleluya, mientras estemos sometidos bajo el manto de Cristo, mientras estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra en Romanos 8:37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi alma alaba a Jehová. Ante todas esas cosas, mi alma alaba a Jehová, usted va a ser más que vencedor. Mientras usted se deje guiar, aleluya, por el Santo de Israel, somos más que vencedores. No importa el problema que tú estás pasando, no importa que te encuentres, aleluya, sin ropa, no importa que te encuentres sin casa, sin apartamento, que te encuentres viviendo debajo de un puente, pase lo que pase, tú vas para adelante, porque Jehová, el Rey de Reyes, te lo ha prometido, gloria a Dios, aleluya, que Él va a estar contigo hasta la meta. Mi alma alaba a Jehová. Yo quiero decirte, aleluya, que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente el que es valiente es el que lo va a arrebatar. Pase lo que pase, tu voz para adelante. Mi alma alaba a Jehová. Eso te dice el Señor en esta noche. Yo casi siempre, la mayoría de los temas que yo traigo son temas pesados. Porque, hermano, a mí Dios me dio unos mensajes bien pesados. Y yo me comprometí con Dios, yo no me comprometí con ningún hombre. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces hay mensajes que yo predico que a la gente no le gusta. Y dicen, el hermano José lo que está tirando pedras y palos. Mi alma alaba a Jehová, pero es que yo te voy a decir a tirar verdad. Pero el Espíritu de Dios me dijo, trae un mensajito de consolación a los hermanos. Trae un refrigerio a los hermanos. Usted sabe, porque Dios hace como a Él le dé la gana. Mi alma alaba a Jehová. Hay momentos que Dios trae palabra dura. Gloria a Dios, aleluya. Palabra que corta. Mi alma alaba a Jehová. Palabra que cuando da en la joca, la rompe. Mi alma alaba a Jehová. Pero la Biblia dice, gloria a Dios, que el Padre que ama a su Hijo lo castiga. Y hay momentos, gloria a Dios, que Dios nos dé esos mensajes a nosotros, gloria a Dios, para traerle al pueblo. Y a la gente a veces no le gusta esa clase de mensaje, pero nosotros no nos hemos comprometido con el hombre, sino nos hemos comprometido con aquel que está allá arriba, que vamos a tener que darle cuenta. Nosotros no queremos que esa sangre caiga sobre nosotros. Por eso, si Dios te da palabra, mi alma alaba a Jehová, habla la palabra que Dios te dé. No te calles, mi alma alaba a Jehová. Mira, diga lo que diga, usted va para adelante, mi alma alaba a Jehová. Y yo quiero decirte, amado hermano, que probablemente hayan hermanos en este lugar que están pasando esos momentos difíciles. Y ya, gloria a Dios, aleluya, dicen entre sí, yo no puedo más con esta lucha. Yo no puedo más, gloria a Dios, aleluya, con esta aflicción. Yo no puedo más con este problema. Pero yo vuelvo y te repito, gloria a Dios, que tú sí puedes. Yo quiero decirte que pase lo que pase, tú sigues para adelante. Yo quiero decirte, gloria a Dios, aleluya, que el Señor te va a dar la fuerza. Yo quiero decirte que Dios está ahí como poderoso gigante. Yo quiero decirte que tú no lo veas, aleluya, pero esto no es por vista, si esto es por fe. Mi alma alaba a Jehová. Tú lo único que tienes que levantar las manos en medio de esa prueba. Tú lo único que tienes que levantar las manos y darle la gloria a Dios en medio, aleluya, de esa tormenta que tú estás pasando. Mi alma alaba a Jehová. Solamente levanta las manos y dile, Padre, yo te amo. Gracias por este momento de aflicción que estoy pasando. Gracias por este huracán que se ha levantado en contra de mí, Señor. Pero yo sé que tú estás ahí. Mi alma alaba a Jehová. No podemos claudicar en dos pensamientos. No podemos mirar atrás, mi alma alaba a Jehová, sino mirar al frente, sino mirar al blanco de la soberana vocación, que es el que te va a dar la victoria, que es el que te va a guiar a la meta, y ese es Cristo Jesús. Pase lo que pase, tu voz para adelante, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, sigue para adelante, porque Él está ahí contigo como poderoso gigante. No mire los vientos, no mire los vientos, no mire la tempestad, sino mira a Cristo Jesús. Mi alma alaba a Jehová. A veces llegan momentos difíciles, seguro que llegan. Eso le llega a todo el mundo. Mi alma alaba a Jehová. Muchos hombres de Dios que le llegaron esos momentos difíciles. La Biblia habla del profeta Elías. Mi alma alaba a Jehová. Siento la presencia de Dios. Mi alma alaba a Jehová. Dice la Biblia, gloria a Dios, que el profeta Elías, después que Elías, aleluya, le dio muerte a los profetas de Baal en el valle de Sison, dice la Biblia, gloria a Dios, que Acab fue y le dijo a Jezabel, mi alma alaba a Jehová, lo que él había hecho con aquellos profetas. Y la mujer aquella, gloria a Dios, le dijo, gloria, mandó un mensaje con un mensajero y le, que decía, lo mismo que tú le hiciste a esos profetas, también yo te voy a hacer a ti. Pero dice la Biblia que en ese momento, gloria a Dios, aleluya, Elías salió cogiendo, mi alma alaba a Jehová. Elías le cogió miedo a los vientos, mi alma alaba a Jehová. Y dice la Biblia que Elías fue y se sentó debajo del enebro. Así le está pasando con muchos hermanos, gloria a Dios, hoy en día, en el pueblo de Dios, que se ha levantado el diablo, se ha levantado los demonios, mi alma alaba a Jehová, le ha levantado la guerra y han ido y se han sentado debajo del enebro. Yo quiero decirte en esta preciosa noche que no te sientes debajo del enebro. Yo quiero decirte que tú te levantes y bogues mal adentro. Yo quiero decirte que tú comiences a coger. Yo quiero decirte que tú alaba la gloria de Dios en estos momentos difíciles que tú estás pasando. Yo quiero decirte, aleluya, que siga para adelante, pase lo que pase. Yo quiero decirte que pelee la batalla. Yo quiero decirte que no te rindas, porque Él está a tu lado como poderoso gigante. Mi alma alaba a Jehová, pase lo que pase, yo voy para adelante. Mi alma alaba a Jehová, pase lo que pase, yo voy para adelante. Levántate, aleluya, no le coja miedo a los vientos, no le coja miedo a la tempestad. Mi alma alaba a Jehová, llénate de valentía. Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. Así, pase lo que pase, tú vas para adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi alma alaba a Jehová. Sí, amados hermanos, a veces vienen esos momentos difíciles. Eso le va a llegar a todo el mundo. Aleluya, los momentos difíciles le va a llegar a todo el mundo. A lo mejor a ti todavía no te ha llegado ese momento. Y tú estás gozando, mi alma alaba a Jehová. Y tú estás cogiendo, gloria a Dios, aleluya. De vez en cuando te da una cogedita en la iglesia. De vez en cuando da un brinquito para Jehová. Pero quiero decirte, según si estás gozando en estos momentos, prepárate porque también va a llegar el momento difícil. Prepárate porque también va a llegar la adversidad a tu vida. Porque es necesario de que pasemos, aleluya, a través de esas pruebas. Va a haber crecimiento en nuestras vidas. A través de la aflicción vamos a ser llenos del Espíritu de Dios. A través de la adversidad, aleluya, es que vamos a crecer en este camino. Pase lo que pase, usted vaya para adelante, no mire para atrás ni para coger impulso. Oh, mi alma, alaba a Jehová. Amados hermanos, y Elías, aleluya, mire, eso no estaba en el bosquejo, aleluya. Elías, gloria a Dios, aleluya, salió corriendo para allá para el desierto, gloria a Dios, aleluya. Primero se metió en un enebro y después fue, se metió en una cueva. ¿Cuántos cristianos hoy hay en día que están metidos en la cueva? Mi alma alaba a Jehová, que le han cogido miedo a la enfermedad, que le han cogido miedo al diablo y a los demonios. Yo no sé por qué, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Yo no sé por qué, porque Él está ahí como poderoso gigante. Él está ahí, aleluya, y ese es Cristo Jesús. Pase lo que pase, usted va para adelante. Pase lo que pase, usted no tema, sino que vuelve mal adentro. Pase lo que pase, usted siga peleando la batalla. Esto es una guerra, esto es una batalla espiritual que estamos nosotros. Mi alma alaba a Jehová. Nosotros no estamos en un juego, esto no es un juego. Aleluya, esto es una guerra. Usted no ve los demonios, usted no ve, aleluya, al diablo, pero ellos están ahí, mi alma alaba a Jehová, ready para hacerle la guerra. Ellos están ahí ready para destruirlo, pero usted no le coja miedo al diablo. Usted pelee, usted siga quemando para adentro, no mires para atrás, sea un vencedor. Aleluya, pase lo que pase, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Mire, hermano, no le haga caso, aleluya, a la dificultad. Mi alma alaba a Jehová. No le haga caso a nada de eso. Mire, dice la Biblia, el mismo apóstol, en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa haga caso. No le haga caso a ninguna de esas cosas, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. No le hagas caso, mi alma alaba a Jehová, sino que siga esa carrera, mi alma alaba a Jehová, porque eso es lo que quiere el diablo, gloria a Dios, aleluya, robarte la bendición, robarte la salvación. Mi alma alaba a Jehová, no mire eso, no mire los vientos, sino que mira a Cristo Jesús, que es el que te va a llevar a la vida eterna. No mire los vientos, pase lo que pase, usted vaya para adelante. Quiero decirte que el mismo Jesús habló sobre eso. Mi alma alaba a Jehová. Jesús le dijo, gloria a Dios, aleluya, que en este mundo íbamos a sufrir, que en este mundo íbamos a pasar, mi alma alaba a Jehová, la de San Quintín, mi alma alaba a Jehová. Pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, dice la palabra en Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso fue Jesús, mi alma, alaba a Jehová. Por ahí andan unos falsantes, mi alma, alaba a Jehová, que se llaman para de sufrir, mi alma, alaba a Jehová. Esa gente son saetas del mismo enemigo, mi alma, alaba a Jehová, porque la Biblia mía no habla de para de sufrir. La Biblia mía dice que vamos a tener aflicción. La Biblia mía dice que vamos a pasar por dificultades, pero al final va a ser, aleluya, vida eterna. Gloria al Señor, repréndalos para de sufrir eso. Mi alma alaba a Jehová. Cuando te vengan con ese cuento y la apártate de mí, Satanás, pase lo que pase, yo voy para adelante. Este es el tema esta noche. Pero quiero decirte, amado hermano, que como te gozaba en el momento de la bonanza, porque déjame decirte que hay muchos hermanos que se gozan cuando está la nevera llena, cuando, aleluya, cuando la chequera está llena, cuando el banco está lleno de Jorge Washington, cuando hay una cuenta bastante heavy. Tú ves los hermanos que se gozan, tú ves los hermanos cogiendo por la iglesia, aleluya, tú ves los hermanos que dan un brinquito para Jehová. Pero cuando se va, aleluya, cuando se acaba la bonanza, a veces dan un brinquito, y ese brinquito va a caer el mundo, porque eso ha pasado, no resisten cuando llega ese momento difícil, aleluya. Pero según tú te gozas en la bendición, gózate también en la prueba. Pase lo que pase, yo voy para adelante. Sí, hermano, porque mucha gente se goza en la bonanza, y tú lo ves con mucho gloria a Dios y mucha aleluya. Tú lo ves en la iglesia, que parece una pista de mano cogiendo, y la hermana dando un brinquito para Jehová, pero cuando le llega el momento de la aflicción, pastor, yo me voy de aquí porque estoy pasando este, no la resisto. ¿Y qué pasó? Si te gozaba cuando estaba en la bonanza, ahora gózate también, aleluya, gózate en esa prueba que estás pasando. Pase lo que pase, yo voy para adelante. Mire, eso lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés, versículo 7, versículo 14 dice, en el día del bien, gózate del bien, aleluya, eso dice Salomón. Y en el día de la adversidad, considera, aleluya, qué sabiduría Dios le dio a ese hombre, ¿verdad? Mire, dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Solamente refúgiate en Cristo Jesús. Él dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él dice que en medio de la tribulación Él va a estar ahí como poderoso gigante. Mi alma alaba a Jehová. Estamos, aleluya, pasando por ese momento difícil. Dale la gloria a Dios. Métete en el cuarto secreto. y di Abba Padre. Di Señor, gracias Dios mío, porque estoy pasando por esta adversidad. Señor, pero yo sé que tú estás ahí. Yo sé que yo voy a pasar al otro lado, mi alma, alaba a Jehová. Aleluya, mira que no pase por tu mente, mi alma, alaba a Jehová, apartarte del Señor. Porque ya hay mucha gente que están claudicando estos pensamientos. Hay gente que dice, tanto tiempo que yo estoy pasando por esta prueba, mi alma, alaba a Jehová, y yo no avanzo a cruzar al otro lado. Cógelo suavecito, gloria a Dios, aleluya, que solamente Dios te está probando. Dios te está fortaleciendo ahí, mi alma, alaba a Jehová, para que tú cruces al otro lado. Es necesario que tú, aleluya, pase lo que pase, usted vaya para adelante. Hermano, nosotros no estamos sufriendo nada, mi alma, alaba a Jehová. Usted sabe los cristianos que están sufriendo. Aleluya, otro día estaba viendo por la televisión en la India, mi alma alaba a Jehová, como aquellos cristianos, hermanos, los cogían, mi alma alaba a Jehová, mire, hermano, los agolpeaban todos, y yo veía, y aquella gente siempre estaba en la iglesia, y yo veía a aquella gente, hermano, unos indios en la India, y yo dije, mira, pura verdad, que nosotros lo tenemos suave aquí, en Estados Unidos. Mi alma, y no queremos venir a la iglesia, hermano. Y aquella gente allí, aleluya, en esos países como de la India, esos países musulmanes, aquella gente, hermano, haciendo cualquier cosa por buscar y recibir la bendición de Dios, por buscar la vida eterna. Mire, nosotros estamos en las papas ahora, déjeme decirle, pero va a llegar el momento, gloria a Dios, aleluya, que se nos va a poner también difícil a nosotros. Por eso, aleluya, buscarlo mientras pueda ser hallado. Y este es el momento de buscar al Señor. Este es el momento de buscar la presencia, aleluya. No dejes para mañana lo que pueda hacer hoy, mi alma, alaba a Jehová. Tú siempre ven a congregarte. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, que ya han dejado de congregarse, mi alma, alaba a Jehová. Porque se han puesto a mirar los vientos, mi alma, alaba a Jehová. Aleluya, pase lo que pase, tú vas para adelante, mi alma, alaba a Jehová. Sí, hermano. Mire, tenemos que venir y congregarnos en la iglesia. Tenemos que llenarnos del poder de Dios, aleluya, a través de la oración, a través del ayuno, mi alma, alaba a Jehová. ¿Cómo vamos a dejarnos de congregarnos, mi alma, alaba a Jehová, porque nos duele un dedito? ¿Cómo vamos a dejarnos de congregarnos porque tenemos dolor de cabeza, mi alma, alaba a Jehová? El Señor reprenda al diablo y a los demonios, pero usted, pase lo que pase, usted va para adelante, mi alma, alaba a Jehová. Usted, mi alma, alaba a Jehová, no le coja miedo a la tempestad, usted siga para adelante, pase lo que pase. Mire, hermano, vamos a tomar como ejemplo a los profetas, ¿ok? Hermanos míos, dice Santiago 5:10, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Pasaron una ley para que Daniel, para que no orara más. Y le dijeron, no te queremos orando más. ¿Y usted sabe lo que hizo Daniel? Daniel fue y abrió la puerta, aleluya, para que quiera Daniel orando. Porque ese fue un hombre que dijo, pase lo que pase, yo voy para adelante. Usted haga como Daniel, mi alma, alaba a Jehová, aunque lo metan en el fuego, usted siga para adelante, pase lo que pase. Mira, Jeremías, los mismos suyos, querían matarlo. Una vez Jeremías quería tirar la toalla, Jeremías quería, aleluya, enganchar los guantes, pero Jeremías, aleluya, cogió valor, cogió ánimo, y Jeremías dijo, pase lo que pase, yo voy para adelante. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Aleluya, pase, que no importa la circunstancia, pase lo que pase, usted va para adelante. El apóstol Pablo mismo, mire, Pablo, un perseguidor de la iglesia, después que Pablo recibió a Cristo, después que Pablo fue lleno del Espíritu de Dios, a Pablo, mire, lo estaban buscando para matarlo. A Pablo le dieron, creo que fue 40 cantazos menos uno, y lo dejaron como muerto. Pero Pablo, no importó. Pablo dijo, pase lo que pase, yo voy para adelante. Este es el ejemplo que tenemos aquí de los apóstoles. Mi alma, alaba a Jehová. Nosotros no estamos pasando nada. Mire, usted sabe que no vine a la iglesia por un dolor de cabeza. Usted sabe que no vine a la iglesia porque me duele una uñita. Mi alma, alaba a Jehová. Mire, se debe bochornar, mi alma, alaba a Jehová. Pase lo que pase, usted vaya para adelante, mi alma, alaba a Jehová. No, nosotros somos verdaderos cristianos. Gloria a Dios. Y un verdadero cristiano que se enlistado en el ejército de Cristo, tiene que enfrentar cual problema sea, porque para Cristo no hay nada imposible. Aleluya, el Cristo que yo predico es un Cristo de poder. El Cristo que yo predico es un Cristo que resuelve cuanto problema hay. Mi alma alaba a Jehová. Pero si tú te vas a mentir, te vas a meter debajo de la cama, aleluya, si te vas a montar en una motora y te vas a ir para Nueva York, vas a sacar un pasaje y te vas para Santo Domingo porque se levantaron los problemas. Pase lo que pase, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Mira, hermano, tenemos que gozarnos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Esto es bíblico, esta es palabra de Dios. Mire, dice Santiago 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire, usted sabe lo que nosotros tenemos en los cielos. Tenemos un galardón. Vamos a andar por calles de oros y mares de cristal por la eternidad. Por eso, hermano, mira, gózate. No es fácil, pero dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es en Cristo Jesús, que no es en Changó, ni es allá en un loco de esto. Es en Cristo Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos va a fortalecer. Está bien, está pasando por un momento difícil. Sigue orando, como dice Arnaldo Torres, mi alma alaba a Jehová. Sigue metiéndote en ayuno, mi alma alaba a Jehová. Que ese Jordán que tú estás cruzando, lo vas a cruzar. Pase lo que pase, tú vas para adelante, mi alma alaba a Jehová. Mira, no te pongas a mirar Egipto, porque hay gente que están ya contemplando, aleluya, mirando Egipto de lejos. No mires esto, aleluya. Mira Jerusalén, mira Jesús, aleluya, que fue el que te salvó, el que murió en aquella cruz del Calvario por ti y por mí. Este es el que te va a dar a ti la salvación. Más nadie te va a dar a ti la salvación, sino que mira a Cristo. Pase lo que pase, yo voy para adelante. No te detengas en medio del camino. Hay mucha gente que ya se están deteniendo. Hay mucha gente, gloria a Dios, que están llegando a la meta y se han detenido, gloria a Dios, por cualquier cosita. No te detenga, mi alma, alaba a Jehová. No te detenga porque se ha levantado la aflicción, el momento difícil. No le cojan miedo a los vientos, mi alma, alaba a Jehová. Pase lo que pase, usted siga para adelante. Mira, hermano, le voy a traer el otro ejemplito más. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Job, y alma, alaba a Jehová. Dice la Biblia en Santiago 5:11, he aquí tenemos por los aventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Usted es dichoso cuando usted sufre. La palabra aventurado que es el dichoso. Dice, la paciencia de Job. Y haber visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. ¿Usted ha visto el fin del Señor? Dios no se ha muerto. Dios todavía está vivito. Él está ahí. A lo mejor es que tú lo quieres ver visiblemente. Estos caminos no son por vista, sino por fe. Mi alma alaba a Jehová. Mire, y ese hombre Job, si vamos a ver de prueba, lee ese libro de Job. Gloria a Dios. Mire, dice Job, capítulo 1. Entonces Job se levantó y jagó su manto y jazuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En estos momentos, a Job le habían matado a los hijos. Mira lo que hizo Job, que alabó a Jehová. Job no se puso a claudicar allí, aleluya. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Hasta la mujer de Job le dijo a Job que maldiciera, aleluya a Dios. Fíjense, pero Job dijo, ¿cómo yo voy a maldecir a Jehová de los ejércitos, que es el verdadero rey de reyes y señores? Yo no puedo hacer eso. Le dijo, como mujer fatua has hablado. Mi alma alaba a Jehová. Mire, no importa la situación, pase lo que pase, usted siga para adelante. Dice la palabra que en todo esto, Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Job tampoco pecó, sino que Job se mantuvo firme en la integridad, buscando el reino de los cielos. Pase lo que pase, usted vaya para adelante. Mi alma alaba a Jehová. Hermanos, necesitamos estar firmes con el Señor para poder terminar esta carrera. Usted sabe, una de las razones que hay cristianos que cuando le llegan esos momentos difíciles no resisten la prueba y muchos se van al mundo. Hay muchos hasta en la misma iglesia que están perdidos. Mi alma alaba a Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay firmeza. ¿Qué? Para usted cruzar al otro lado tiene que haber firmeza. Y eso no es lo que lo estoy diciendo yo, solo dice la palabra, te la voy a leer. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 al 8, dice, por ellos, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Sabes? Si estamos firmes en el Señor, vamos a vivir. Pero si no estamos firmes en el Señor, aleluya, estamos muertos, mi alma alaba a Jehová. No podemos vivir, mi alma alaba a Jehová. No podemos resistir cuando llegue ese momento difícil. Aleluya, porque no hay fundamento, mi alma alaba a Jehová. Porque fundamentamos sobre la arena, mi alma alaba a Jehová, y no podemos fundamentar sobre la arena, sino fundamental sobre la roca, que es Cristo Jesús. Pase lo que pase, yo voy para adelante. Hay que estar firme. No te estoy diciendo que tú tienes que ser un super espiritual, porque aquí nadie es super espiritual. Mi alma alaba a Jehová, pero tiene que haber una firmeza en tu vida, mi alma alaba a Jehová. Tú tienes que decidirte, gloria a Dios, aleluya, buscar a Dios. Dios está buscando hombres decididos. Dios está buscando mujeres decididas. Tú tienes que decidirte, aleluya, afirmarte en los caminos de Cristo. Tú tienes que decidirte de pelear la batalla. La Biblia habla de un hombre que se llamaba David. Aleluya. Y dice que David estaba allí. Aleluya. Un chiquitito. Y había un gigante allí llamado Goliat. Y dice la Biblia que aquel gigante todo el mundo le tenía miedo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aquel chiquitito, mi alma alaba a Jehová, que fue unido por el poder de Dios, se decidió a meterle mano a aquel gigante. Y eso es lo que tú tienes que hacer, levantarte, salirte de la cueva, aleluya, y meterle mano gigante, decidirte, aleluya, ponerte firme en las cosas del Señor. Se necesita firmeza, mi alma alaba a Jehová, se necesita esa firmeza. ¿Y cómo vamos a conseguir esa firmeza? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. Pero si no hay oración, estamos muertos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque la oración, tú sabes que si usted no tiene oxígeno, hermano, usted se muere. Pero eso viene pasando. La oración es oxígeno. Por eso es que usted ve muchos muertos en las iglesias. Aleluya, que a veces usted pasa por el lado y hay una peste a muerto. Mi alma alaba a Jehová. A veces usted lo mira, hermano, y un vez usted ve ese gozo en la cara. Mi alma alaba a Jehová. Lo que usted, mire, hermano, le dan a veces hasta una mirada a uno. Aleluya, que se las miraba, mataran, lo mataban. Es porque no hay firmeza, mi alma alaba a Jehová. Es porque están raquíticos, hermano. Porque no hay oración, aleluya. Porque no hay ayuno. Porque no hay, aleluya, palabra de Dios. Pero usted, decídase y diga, pase lo que pase, yo voy para adelante. Aleluya. Mira, si no estás orando, comienza a orar. Aleluya, comienza, mi alma alaba a Jehová, a comerte este joyo, mi alma alaba a Jehová. Comienza, mi alma alaba a Jehová, a llenarte del Espíritu de Dios. Pero mucha gente quiere todo free, aleluya. Quieren el mango bajito, mi alma alaba a Jehová. No quieren pagar un precio, mi alma alaba a Jehová. ¿Cómo tú vas a pagar un precio levantándote a la una de la tarde? Mi alma alaba a Jehová. ¿Cómo tú vas a pagar un precio viendo la novela? Mi alma alaba a Jehová. Con ese control, el Señor reprenda las novelas. Mi alma alaba a Jehová. Que usted habla de estas cosas, mucha gente no le gusta esto. Mi alma, enseguida terminan con el jabo en el ojo. Señor, reprenda a esa gente. Mi alma alaba a Jehová. Mire, pase lo que pase, usted vaya para adelante. Mi alma alaba a Jehová. Mire, Dios te va a proveer. Tú dices, hermano, es que tengo tanto tiempo que estoy pasando. Hermano, ya yo no resisto. Mira, como Dios le provió a Abraham, mi alma alaba a Jehová, Dios te va a proveer a ti. ¿Sabes una cosa? Que Abraham, aleluya, se decidió a matar al hijo allá. Mi alma alaba a Jehová. Abraham no se puso a titubear con Dios allí. Abraham iba dispuesto, mi alma alaba a Jehová, a cantar al hijo allí, a cortarle el cuello. Mi alma alaba a Jehová. Mire, que hasta un ángel tuvo que gritar, ¡Abraham, Abraham, detente! Eso es un hombre decidido, ¿sabes? Ese es un hombre que tenía firmeza. Ese era un hombre que estaba clavado con Cristo. Mi alma alaba a Jehová. Mire, iba decidido a cortarle el cuello a aquel muchachito. Mire, y mire cómo es Dios, fíjese cómo Dios provee. Aleluya, había un venado por allí, dijo yo, un carnero de eso. Aleluya, mire, y usaron ese carnero y no tuvo que matar. Jehová proveerá. Así que mira, pase lo que pase, tú sigues para adelante. Mi alma alaba a Jehová. No le cojas miedo, mi alma alaba a Jehová, a la tempestad. Mire, el salmista puso la confianza en Jehová en todos sus caminos. Dice la Biblia en el Salmo 62:7-8: En Dios está mi salvación y mi gloria, está mi roca fuerte y mi refugio. Esperen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Él no es nuestro refugio. Derrama tu corazón ante Dios en medio de esa aflicción. Esperen en Él y Él hará. Mi alma alaba a Jehová. Esperen en Él. Mi alma alaba a Jehová. Dice el Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es tu habitación, Él es tu castillo, Él es tu salvador, Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es el que te va a salvar. Solamente espera en Él.